sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Sacas un gajo, lo plantás, decía la voz de Fermina ahí, enseñando a hacer esquejes. Este nombre que tiene este programa y que tiene este segmento en particular todos los días, que se llama El futuro en nuestras espaldas. Y que hoy, viernes, nos acompaña Pipo. Buen día, Pipo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Me sorprende más que la presencia, no presencia fantasmal de Sarmientos, su ingreso tan tranquilo a... Sí, porque aparte hubo algo así que me sorprendió, ¿no? Un poco, porque veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros y una botella de vino sosteniendo el micrófono. Me dejó apabullado. Cosas. Bueno, vio cómo es la... No la podés creer. Apabullado, sí. Pero hoy decidí enterar... No, perdón. ¡Mascatuerca! No, ahí no. Yo te dije que lo calmes. ¿No ves que ahí le da el sol? Ahí, le da el sol. Pipo, estamos al aire. Pipo, estamos al aire, vení, sentate. Pero me deja los bidones de vino ahí en el de que le da el sol. Acá, mascatuerca, a ver. Sacale. ¿Mascatuerca? ¿Quién es? Pipo. Sí. ¿Quiere que haga algo? Me gustó. ¿Quiere que no. El espacio? Allá, sí, allá, eso, sí. No, creo que ya está. Yo puedo ir a buscarlo si quiere. No, porque acá tuvimos una reunión anoche con el Mascatuerca y otro... No se pueden hacer reuniones, no. ¿Quién es el ¿no? Mascatuerca, Pipo? El Mascatuerca, un amigo de la comisión que ahí donde estamos. Ajá, ¿de qué? La comisión que se llama COVID-2020. Espera, no estoy entendiendo nada. COVID-2020. Sí, consumidores de vinos desaforados. El día. Bueno, esto se complementa con la lectura de cuando preguntamos no de qué color es tu pandemia. Su color claramente también está siendo tinto. Totalmente. Ser amigo y hemos conseguido una donación, ¿no es cierto?, para regalar a las madres en su día este domingo. Estamos muy contentos. Así que bueno, ahí nos regalaron. ¿Damajuanas? No son damajuanas, son los traen en bidones de eso, de agua, ¿vio? Ajá. Lo rellenan ahí. Ay, mirá. Y ahora estamos buscando, sí, botella descartable, toda esa cosita para envasarlo y regalar a las madres en su día. Así vino para las madres. Y sí, ¿por qué no? No, claro que tiene sí. Tiene que. El tema es que yo quiero, por ejemplo, pero no soy mamá. ¿Qué onda, no? Nada que ver. Bueno, pero es una mamá potencial, digamos. Claro, no, ¿por qué no? Claro. De un me encanta. Me encanta ser mamá potencial. Ahí está. O no mamá potencial. Mamá no potencial. Mamá no potencial. No puedo cuidar. No, bueno, pero a veces una es madre sin haber sido madre físicamente, así, sin haber parido, digamos. O cuántas hay. Claro. ¿Cuántas hay? Yo soy un poco de eso, sí, claro. Bien. Escuche, nombró Día de la Madre, vino sí. Día de la Madre. Yo aprovecho para mandarle, ¿puedo mandarle un saludo a mi mamá? No, nada que ver. Pero no se me ponga a llorar. Mamá, te extraño. Me parece que nada que ver. Bueno, arranquemos. ¿Le parece bueno, esta música que trae para compartir? Mascatuerca dejó, está acomodando bien las cosas. Me encanta su nombre. Sí, y Mascatuerca, no vio la mandíbula que tiene, parece el balcón de la Casa Rosada, pero bueno. Así que íbamos a hablar de hoy, vamos a hablar hoy de una artista nacida en Nueva York, casualmente también en el año 85, como las otras dos que presenté. Sí. Me vienen trazando todas cogeneracionales. Exactamente, sí. Se ve que ese año vino productivo. 85. Vino productivo en ese sentido. Se llama Melody Gardot. No lo conozco. No, yo tampoco. ¿Eh? No lo conozco. Bueno, no es muy conocida. Si bien yo en mi programa, La Noche del Arca, la presenté un par de veces, me parece que está bueno traerla otra vez, porque aparte de que me fascina cómo canta, tuvo una vida complicadita. Todo iba bien hasta los 19 años. Ajá. Donde andaba paseando en bicicleta y un auto la atropelló, no. la arrastró, la hizo percha. Percha. ¿Así arranca? ¿Eh? ¿Así arranca la historia? Así arranca la historia. Y bueno, estuvo con importantes secuelas, estuvo más de un año internada. Y el médico, preocupado por sus traumatismos craneales y eso, como ella más o menos rascaba un poco la guitarra y cantaba, le dio como un ejercicio, ¿no? Como para ejercitar la memoria. Ajá. Que cante, que toque la guitarra, que busque cosas nuevas, qué sé yo. Entonces se puso a componer. Y de ahí empezó a grabar. Ahí mismo, dentro del hospital, empezó a hacer algunas grabaciones. ¿Cuánto tiempo dice? ¿Un año dice que estuvo? Más de un año. Más de un año. Más de un año. Y y un día, bueno, ya salida del hospital con serias secuelas, con problemas en la vista, caminando con muletas, se presenta en un barcito con unos amigos como parte de su recuperación. Uh-huh. Se presenta a tocar, qué sé yo, como si dijéramos acá nos juntamos en Cielito Lindo. Sí, sí. ¿No es cierto? Y aparece esta chica y toca y bueno. Pero vete aquí, que siempre pasan esas cosas, ¿viste? Había dos productores y dijeron, esta piba, venite para acá. Ajá. Bueno, y ahí la presentaron a un escenario, le hicieron grabar un disco, vendió regularmente bien, hasta que sale este otro disco, You Own My Only Thrill, algo así, y que ahí sí, le pegó. Vamos a escuchar de ese disco un tema que se llama Who Comfort Me. Who Comfort Me. Va. My soul is so weary. My soul is so weary. My soul is so weary. I said my soul is so weary now. My soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? age, a family drowned in pride and poverty. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in pride and poverty. Yeah, oh Lord, who will comfort me? Oh Lord, who will comfort me? Oh Lord, who will comfort me? Comfort me. Pensé que me había quedado el micrófono abierto. Ahí se había reído. ¡Me encanta! Dígame que le podemos traer un cielito lindo. Sí, sería medio complicado. Pero bueno, intentarlo no estaría mal. Dada su recuperación, digamos, la forma en que fue su recuperación, ella después arma como una fundación. Ajá. De musicoterapeutas. Para trabajar en los hospitales y todo eso, ayudar mediante el arte, mediante la música, a la recuperación física y mental. Habla en un momento, porque a ella le pasa que un día sale de un restaurante y mira para un lado y ve un callejón oscuro, lleno de ratas, de basura, de gente revolviendo la basura, y mira para el otro lado y es todo lujos, autos maravillosos, perros recién salidos de la peluquería, de toda esa huevada. Y vi un hombre negro, y se acercó y se puso a charlar con él. Pero hablaron de religión, de política, de todo. Uh-huh. Entonces ella dice, pero escúchame, ¿cómo es que estás acá? ¿Por qué estás acá si sos un tipo súper inteligente, sos excelente persona, podrías ser un predicador que ayude a la gente? Y el tipo le dijo, mira, yo anduve mucho, viajé mucho, vi mucho y ya está. Estoy aquí esperando que me llegue la muerte. Entonces ella, la reflexión que hace, que si, claro, cuando, digamos, quiere como cambiar el mundo con el reconocimiento a la gente, ¿no es cierto? Porque si vos en todo lo que haces no te sentís mínimamente reconocido, no te sentís querido, no te, y terminás sintiéndote un desperdicio. Sí, puede ser. Tiene que ver con el ego también, ojo, porque sí, una, sí. Si el deseo es genuino al hacer el bien o hacer el... No, necesitas que te digan, che, qué bien que estuviste, che, te quiero. No, pero que te reconozcan, que te vean, que te demuestren algo. Está re bueno. Digamos, si vos sos inexistente, uh-huh, como era este hombre en ese momento ahí, y sos un desperdicio, te transformás en eso, ¿no? En un desperdicio. Bueno, esta chica es así de decisiones muy rápidas. Un día se levantó y se fue para Lisboa. Ajá. Porque le gusta mucho la música portuguesa, Cesárea Évora. Después quedó fascinada con un disco que se grabó en el año 73, que es Stanguet y João Gilberto. Ajá. Buenísimo libro, se enamoró ella de él y Regina también, fue a Brasil. Y de ahí traje, digamos, ella hace principalmente jazz y blues, ¿no es cierto? Pero le gusta mucho mezclar ritmos latinos también, como en este tema que escuchamos, que es un jazz, pero a latinado, digamos. Me encantó, me encantó. Muy lindo tema, muy lindo tema. Y este que vamos a escuchar es un tema más brasileño y se llama Yemanyá. Así que vamos, Floppy. Vamos. Escuchamos. Lady, gone to the southern sea. Why do you appear so suddenly? We want to honor your vanity with little bitty boats set out on the sea. I dream a day spent in Salvador with my little darling forevermore. Taking a walk along the shore feels like heaven's an open door. Yeah, offered a plain perfume, and I would honor the shining moon as she sits so lonely upon the dune. Madre d'acqua, see you soon. Yeah, man.